¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Euge? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Uh-huh. Bien. Bueno, hoy tenemos una emisión de La Retaguardia en la que podría decirse casi que buena parte del programa será como un mano a mano. Y es raro que en este programa que ya lleva, siempre te voy a hacer la cuenta, 12 años al aire, tengamos este tipo de entrevistas. No es este un programa de charlas, sí, de charlas largas, pero de muchas charlas largas, en todo caso, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con este testimonio gracias a un poco a las redes sociales y a gente de la que habitualmente leemos con atención cada cosa que publica o cada foto que saca. En este caso, vos lo viste en una publicación de González B, ¿no? Una querida fotógrafa que anda por ahí en las causas en las que nosotros hacemos radio y página web, y que publicó una carta de una chica que hizo ese recorrido que a veces nosotros nos esmeramos en contar, pero que está resumido en su propia experiencia de vida, de el transitar subjetivo de las mujeres que, cuando vos hablas con ellas, te dicen: yo elijo ser prostituta, y que hablas un tiempo después y el discurso ya es otro, y se asumen como parte de haber sido víctimas de trata y endurecen su testimonio. Uh-huh. Bueno, lo vas a escuchar en un testimonio en primera persona. Me parece que va a ser de esos programas en los que después rápidamente comenzarán a circular y la gente se empezará a interesar por hacerlo conocer, y que se escuche más ese testimonio y que se lea la nota gráfica que seguramente vamos a estar mañana subiendo. Con la ayuda de Cecilia Litvin. Exacto, a quien le mandamos un beso grande. Y tiene que ver con el testimonio de Alika Kinan. Me parece que no sé si te parece que hay que aportar algo más o si la vamos a escuchar yo directo. Creo que nos metemos directamente en esto, que es la historia de una mujer. En este programa muchas veces hemos hablado de la explotación laboral y de la explotación sexual y de la trata de personas con esos fines. Muchas veces hemos reflexionado sobre el tema, hemos charlado con Sonia Sánchez, hemos charlado con la gente de la Alameda, hemos hablado de las casitas de Río Gallegos, hemos hablado de miles de cosas que tienen que ver con el tema. Lo que pocas veces tenemos la oportunidad de hacer es de charlar directamente con una persona que pasó por eso

con ese ejemplo brutal, quizás se entiende mejor la situación por la que pasó Alika durante años. Uh-huh. Tenemos una segunda parte de la charla que mantuvimos, que vamos a escuchar en el transcurso de este programa. Por si recién llegas, sabe que esa voz que estábamos escuchando y que vamos a escuchar después es la de Alika Kinan, uh-huh, una chica que vive en Ushuaia, que fue rescatada en un operativo contra la trata de personas. Ella era víctima de una red de explotación sexual allí en Ushuaia y de una whiskería. Y nada, está peleando ahora porque se le reconozcan sus derechos como víctima de trata, porque la ley de trata, justamente, una de las cuestiones que mucho se discutió, hubo dos cuestiones que se discutieron mucho. Una, la del consentimiento, uh-huh, de que si la persona brindaba consentimiento o no. En el ejemplo de Alika, de Alika da cuenta de cómo esa figura del consentimiento era absolutamente perjudicial, ¿no? Para luchar contra el delito. ¿Por qué se discutió tanto, no? Porque cuando, uh-huh, ella fue a declarar ante el fiscal, dijo, no, yo estaba acá con mi consentimiento, ¿no? Uh-huh. Y hoy dice absolutamente lo contrario. Y la otra cosa que se discutió es cómo hacer para proteger a las víctimas después, porque salir de esa situación requiere de muchísimo cuidado y de muchísima asistencia, y también de mucho acompañamiento, incluso en lo económico, ¿no? Porque, uh-huh, hay que salir de esa situación y rehacer tu vida toma demasiado tiempo. Alika Kinan después va a volver a estar en un ratito en la retaguardia, pero ahora nos metemos con otro tema. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Ponele por un momento que Mauricio tenga razón y que se pueda alquilar. Desconfío, ¿no? Pero ponele que por un momento tenga razón el precandidato presidente del PRO y se pueda alquilar. Lo que seguro es muy difícil es recorrer el camino de recuperar los viejos cines en, uh-huh, la ciudad de Buenos Aires. Hay algunas instancias, hay algunos cines, yo rápidamente se me vienen a la mente el cine de Villa Urquiza, el 25 de mayo, que durante la época de Ibarra se recuperó, y creo que hay una cogestión ahí, pero más que nada gestión del Estado. Y aquí cerquita de esta radio, en Mataderos, el cine del barrio, El Plata. Uh-huh. Que también está medio raro, pero está gestionado por la ciudad. Bueno, el otro es un supermercado chino, porque eran dos cines en el barrio, el cine Alberdi y el cine El Plata. El cine Alberdi es un supermercado chino. Ajá. Digo, para que no, tampoco vamos a pensar que todo se ha recuperado en este barrio. No, por supuesto. No. Es más, estamos puntualizando, uh-huh, los pocos casos de aquellos viejos cines de la ciudad de Buenos Aires que se fueron recuperando. Después hay muchas historias en disputa, muchas peleas, como la que lleva la gente de la Paternal con el Tarico. Y después hay muchos supermercados chinos, hay muchos lugares de templos evangélicos, hay muchos musimundos. Digo, sí. Hay muchos otros que se perdieron. Bueno, ahí también se puede ver la cómo nos hemos depreciado, podríamos decirlo de algún modo, porque primero eran las grandes cadenas. Ayer veíamos un Burger King en el donde era el cine Flores, en el barrio de Flores. Es cierto, muchos musimundos también. Hoy son la mayor parte templos evangélicos, me parece. En Parque Patricios, de hecho, hay uno, que era el cine Rivas. Y hay otro cine de Parque Patricios, cine teatro, que se llamaba Urquiza, y que queremos saber en qué condiciones está hoy, porque sabemos que hay un grupo de vecinos peleando para que vuelva a ser un espacio cultural. Karina Sicovín está con nosotros para charlar. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida. Fernando y Eugenia aquí contigo. ¿Cómo va? Hola, Fernando. Hola, Eugenia. Bueno, muchas gracias por seguir interesándose en lo que es el tema de los cines en los barrios y la cultura, uh-huh, que tiene que ver con con nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Recuperar esos espacios donde quienes tenemos 40, 40 y algo, crecimos, digamos, ¿no? Yendo a esos cines de barrio que hoy no existen más. Bueno, ¿cuál es la situación de ustedes, del Urquiza? Bueno, nosotros hace casi 2 años que estamos peleando por la protección y la recuperación de este espacio. Es un edificio que tiene leyes, muchas leyes que lo tienen que proteger y no se cumplen. Es un edificio que se inauguró el 20 de mayo de 1921, o sea que la ley 3680 protege edificios anteriores a 1941. Estamos en un barrio donde se está desarrollando el Distrito Tecnológico. Hay muchos negocios inmobiliarios, mucha desesperación por terrenos y hacer torres. Bueno, está llegando el gobierno de la ciudad allí. Sí, ya están. La administración del gobierno de la ciudad, allí en la calle Uspallata, detrás del parque. En la calle Uspallata, detrás del parque, que casualmente pasé anoche y vi que una parte, digamos una cuadra de la calle Uspallata, ya no es más calle Uspallata, sino que ahora hay rejas. Ah. O sea, yo estoy hablando del cine, pero digo la indignación, ¿no? Porque todo es un negocio inmobiliario en este barrio. Sí. Y el pedido por la protección y la recuperación del cine tiene que ver también con que estás gastando millonada de pesos en un lugar, estás haciendo lo que querés en un barrio, y de repente el pedido de los vecinos originarios de este barrio no lo tenés en cuenta. Sacamos plazoletas, metemos asfalto, sacamos adoquines, cementamos, metemos rejas, pero todo lo que tiene que ver con la cultura no nos ocupamos. Entonces, bueno, los vecinos estamos bastante enojados, más allá que las sombrillas de colores y los toldos amarillos están, hay una molestia general de los vecinos, que tal vez no la ven ellos porque ellos no caminan el barrio. No están en el barrio, no son originarios del barrio, se están apropiando de un barrio llenándolos de oficinas fantasmas, porque de la cantidad de gente que iba a venir a trabajar por el famoso Distrito Tecnológico no vino nadie, y lo único que les preocupa es un lugar para comer. Entonces, nosotros los que vivimos acá y sabemos cómo funciona esto, estamos viendo destruir la zona sur. Y bueno, está bien el desarrollo, trae la jefatura, porque es un edificio que ya estamos todos endeudados con nuestros impuestos, que iba a ser para el banco y ahora no es para el banco. Pero el pedido nuestro en este caso puntual es protejamos la cultura, recuperemos el Cine Teatro Urquiza, que es un edificio emblemático en este barrio. ¿Qué hay ahora ahí? Y ahora está abandonado y lo están golpeando literalmente, lo que te digo, porque tuvimos 2 hechos, vandalismo total. Primero le pegaron con un contenedor que levantaron con el camioncito, que lo pusieron obviamente abajo del techito del cine para pegarle y romperlo. Están las fotos, está la denuncia por incumplimiento de la cautelar, que ya elevamos, que la tiene la jueza Lidia Lago del juzgado número 7, y estamos esperando una respuesta. El gobierno de la ciudad niega todo, la empresa constructora dueña del edificio niega todo, pero nosotros tenemos todo filmado, todo fotografiado y con testigos. Hubo un segundo hecho, el 21, a menos de una semana, apareció de repente una empresa constructora que estaba haciendo el bulevar de la calle Caseros, de la avenida, porque dijo que de buena onda venía a picar lo que se estaba desprendiendo porque un vecino se lo pidió. Una empresa que no tenía seguridad, no tenía cartel, los empleados no tenían botines, no tenían casco, no tenían cinturón para proteger la fuerza que pueden hacer. Vinieron con garrafas, vinieron con una zorrita llena de herramientas a querer tirar el techo que está protegido por una medida cautelar que dictó la jueza Lidia Lago en abril del año 2014. Entonces, no respetan nada. ¿Viste? Nosotros estamos enojados y esa es la situación, además de un montón de cosas que vienen pasando en la legislatura, que bueno, que ya te voy a contar. Pero Vos sabés que me quedé mucho con lo del Distrito Tecnológico. Para quienes nos están escuchando en otros puntos del país, una parte de la zona sur, pero de la ciudad, pero básicamente Pompeya y Parque Patricios fueron desde hace algunos años nombrados como Distrito Tecnológico. ¿Qué implica esto? Que una empresa que se dedica a cuestiones tecnológicas puede ir, comprar una propiedad allí, eximirse de pagar los impuestos. No sé si esto habrá cambiado, pero hasta donde sé, están eximidos de pagar la tasa de ingresos brutos y la tasa de alumbrado, barrido y limpieza por 10 años. Sí. Y hace esta cuenta, ¿no? Digamos, van, sí, compran el lugar, venden la propiedad anterior que tenían y quedan 10 años sin pagar los impuestos a la ciudad. Es decir, el Estado les compra, claro, la nueva vivienda. Y en general lo que compran son viviendas hermosas, históricas, que a la gente cuando van y le ofrecen una fortuna, muchos deciden irse a vivir a otro barrio. Entonces el barrio, yo digo esto con conocimiento de causa porque laburo allí todos los días, voy a Parque Patricios, uh-huh, y uno ve cómo por un lado aparecen Grido, Subway, todas, sí, claro, estas cadenas para poner, claro, su negocio, pero yo después a la noche me voy y me imagino que el Parque Patricio se irá convirtiendo en una especie de pueblo fantasma. Sí, porque... como un microcentro, como un lugar de empresas, que eso es lo que no comprenden. Además, nosotros lo que vemos es esto. Acá hay locales, hay un centro comercial pequeño, pero que funciona hace años, y a esos vecinos no le dan ninguna exención de nada. Uh-huh. Y tienen que pagar sus impuestos religiosamente. A nadie... favorecen más que a sus empresas, que de hecho hay lugares que está el cartelito fosforescente con el número de la empresa del Distrito Tecnológico, pero adentro no hay nadie. Sí. Entonces yo no vengo acá a denunciar cosas de las cuales no estoy 100% segura y con una investigación y con un expediente iniciado. Nosotros estamos con lo del cine y hablamos, uh-huh, de leyes. Tenemos 5 o 6 leyes que no se están cumpliendo. Tenemos una cautelar que protege el edificio, no se está cumpliendo. La desesperación que hay por tirar abajo este edificio y hacer una torre de 9 pisos de oficina es tremenda. Claro. Entonces, todo tiene que ver con un desarrollo. Si vos tenés en este distrito tecnológico empresas, tenés la jefatura y tenés un montón de gente que supuestamente va a venir a trabajar, también hay que pensar que esa gente puede tener el después de la oficina o el camino a la oficina un lugar para la cultura, el arte, para realizar talleres, claro, para que la gente que vive acá no tenga que ir hasta el centro porque ellos quieren descentralizar. Bueno, ¿qué mejor que esto? Uh-huh. O sea, en la Comuna 4 no hay un lugar así. Claro, claro. Una última pregunta y te proponemos seguirla porque hoy nos quedamos sin tiempo, pero por ahí uno puede parecer que nos fuimos por las ramas hablando del Distrito Tecnológico, pero hablar de eso es hablar del cine, sí, teatro, no, y de por qué está cerrado también, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de la propiedad? Es una empresa constructora. La empresa constructora ya está notificada, en el SAB está al tanto, porque está al tanto en el expediente, junto con nosotros y el gobierno de la ciudad. Y nosotros también estamos activando y tratando. Hay 4 proyectos de ley. De hecho, fuimos a la legislatura ayer, que se inició la sesión de cultura. Obviamente que todos los bloques adhirieron, levantaron e hicieron propio el proyecto de ley que hemos presentado como ciudadanos, menos el PRO. Uh-huh. Entonces, evidentemente no hay un interés, estamos tratando por todos los medios una reunión, una audiencia pública, para que ellos entiendan la necesidad de un barrio, y bueno, y estamos esperando que ellos nos llamen, porque ellos la verdad nos llaman y siguen intentando golpear y tirar abajo un lugar que las leyes lo tienen que proteger. Karina, gracias, la seguimos en serio, ¿eh? Dale, dale, muchas gracias a ustedes. Hemos charlado con Karina Sicoín. Busquen en Facebook Cine Teatro Urquiza, allí es donde se reúnen este grupo de vecinos, no se reúnen en Facebook, digo, allí donde podés encontrar a este grupo de vecinos que está peleando ni más ni menos que por un espacio cultural en un barrio hipertradicional de la ciudad de Buenos Aires. La Retaguardia. Programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. ...1976... ...2015... ...24 de marzo...

unos años atrás y te hubiese dicho, no, la prostitución tiene que ser legalizada. Hoy por hoy, entiendo lo que es el delito de trata, entiendo lo que es la explotación sexual y entiendo perfectamente lo que es disfrutar del sexo. Alika, te agradecemos muchísimo esta nota y sabemos que seguramente tu testimonio va a servir para que muchas personas entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de explotación sexual. Ojalá que sirva y ojalá para que muchas mujeres se levanten a defender sus derechos. Muchas mujeres que se han sido violentadas, muchas mujeres que se han sido explotadas sexualmente, tomen la decisión no de permitir este flagelo sobre sus cuerpos, sino que decidan reclamar al Estado, tanto nacional como provincial, como municipal, y todos los organismos que se desprenden, a que se reclamen los derechos y que se nos restituyan todos esos derechos. Porque es lo que corresponde y es lo que ampara la ley de trata. Dale, la seguimos y nos contás cómo sigue esto. Esperamos que te encontremos con tu casa y con tu vida rearmada y que todo salga bien. Dale. Abrazo enorme. Un beso. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Y si pensamos este programa de ese modo, digamos, intentando que sea un mundo sin esclavos, testimonios como los que acabamos de escuchar de Alika Quinan son fundamentales, porque su decir en primera persona, su contar, hay algunas otras cosas que seguramente que en el editar para meter en el programa de radio dejamos afuera, pero que van a ser parte fundamental seguramente de la nota gráfica que va a elaborar Cecilia, porque por ejemplo, casos, situaciones que ella cuenta del estar ahí adentro, ¿no? Me parece que un testimonio en primera persona vale muchísimo más que lo que puedan decir 10 especialistas que han trabajado y han investigado el tema de aquí para allá, ¿sí? Y le agradecemos a Alika que haya dado testimonio y le mandamos un abrazo también a Vanina González B, que está escuchándonos y que dice, Alika no está sola, abrazo para ella, allá en Ushuaia, vos te morís con el frío que debe hacer allá, y la vamos a seguir. Me parece que es esas personas que sabe, que tiene un poder de comunicación, que si ella lo decide, va a ser importante que siga dando testimonio, ¿no? Me quedó esa impresión. Así es. Estamos cerca del final, pero... Pero ayer la gente del área de humanidades del Hospital Santoyani nos invitó a una mesa de trabajo. Vienen haciendo varias mesas de trabajo en relación al aborto no punible. Y ayer justamente la mesa se trataba de la objeción de conciencia, ¿no? Cuando la Corte Suprema sacó el fallo FAL, el fallo en el que interpretaba el artículo 86 del Código Penal, que había sido discutido en 1921, ¿no? Digamos, para comprender los momentos históricos también, la Corte Suprema en ese fallo contempla la objeción de conciencia. Y justamente esa mesa de trabajo era para comprender de qué se trata esto de la objeción de conciencia. Es decir, aún en un aborto no punible, en los hospitales, los trabajadores se pueden negar. Hay un derecho que tienen los trabajadores de la salud, que es objetar cierta práctica, ¿sí? Objetar una práctica. Ahora, hay algo que por ahí queda como medio desdibujado y no terminamos de comprender muy bien, porque también hay muchos límites que le pone la Corte Suprema a esto de la objeción de conciencia. Por ahí, para comprender de qué se trata la objeción de conciencia. La objeción de conciencia nace para proteger valores morales cuando estos valores son contrarios a obligaciones públicas, ¿sí? Por ahí, para entenderlo, se puede pensar en la figura del defensor público, ¿sí? En la figura del abogado defensor público, que puede negarse a defender a un genocida, ¿sí? Ahora, esto de la objeción de conciencia es un privilegio que el trabajador, que ese funcionario tiene. es un privilegio, ¿sí? Con lo que, por ejemplo, es contrario a la concepción de la objeción de conciencia, llamar a la objeción de conciencia, ¿sí? Uno no puede, claro, llamar a la objeción de conciencia. Es un privilegio que individualmente vos, como trabajador de la salud, podés tener. Pero esto no, esto que sucede no tiene que ver con la objeción de conciencia. Uh-huh. Nos contaba Agustina Ramón Mitchell, que es la persona que llevó adelante la exposición. Agustina es una abogada que se recibió en la Universidad del Tucumán, tucumana. Ella, investigadora adjunta del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES, y profesora en la Facultad de Derecho en la Universidad de Palermo. Nos contaba Agustina que, por ejemplo, en una de las maternidades más grandes del país, que es la maternidad de Tucumán, son todos objetores de conciencia. Entonces, ¿qué sucede? En estos casos, lo que sucede es lo contrario a lo que se pretende con la objeción de conciencia, y es que los trabajadores de la salud que quieren llevar adelante su tarea no tienen garantizada su libertad de conciencia para cumplir con su deber, ¿sí? Y además la Corte Suprema lo dice muy claramente en el fallo FAL, y es que esta objeción de conciencia no puede ser una barrera más. Uh-huh. ¿Sí? No puede ser una barrera. Claro. Estoy revisando como todo lo charlado. Sí, además es un tema que da para mucho. Interesantísimo. Le estamos dando poco tiempo. Sí, totalmente. Estoy apurándome, pero no quiero dejar de decir algunas cosas. Por ahí, pensar cronológicamente cómo han madurado estos temas. En el año 2003, cuando salió la Ley de Salud Sexual y Salud y Procreación Responsable, las instituciones confesionales, las instituciones religiosas, podían exceptuarse de entregar anticoncepción o protecciones contra la CTS, uh-huh, contra las infecciones de transmisión sexual. Las enfermedades que se transmiten, uh-huh, vía sexual. O sea que en ese momento la ley lo que planteaba era que una institución completa podía exceptuarse, uh-huh, año 2003. En el año 2006, cuando sale la Ley de Anticoncepción Quirúrgica, que es la que debería garantizar vasectomías y ligaduras, contempla la objeción de conciencia. En el año 2012, pero ya de manera individual, ¿sí? En el año 2012, cuando sale la Ley de Identidad de Género, ya no contempla la objeción de conciencia. O sea, cómo fue madurando también esta idea, ¿no?, de lo que significa. Hay algo como muy importante, y con esto ya cierro, y es que la persona que objeta por objeción de conciencia hacer determinadas prácticas, primero debe derivar inmediatamente a un no objetor de conciencia, ¿sí? Debe derivar inmediatamente a otro profesional de la salud, claro, que garantice esa práctica. No puede decir, yo no práctica. Quiero, sino que tiene que ocuparse de garantizar que otro lo haga. Uh-huh. Que garantice la práctica, uh-huh, del aborto no punible en el caso de causal salud, en el caso de que esté en juego la vida o la salud de la mujer, y en el caso de violación. Hay otra cosa que está absolutamente prohibida, y es la de imponer creencias del profesional de la salud por sobre la mujer. Si la prestación ¿Cómo, es... ¿Cómo? No claro, entendés. Que un profesional de la salud no puede, no debe imponer sus creencias a la persona que... A la usuaria, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Para eso están las consejerías, digamos. Claro, pero además de ninguna manera uno puede imponer su creencia personal a la otra persona. Claro. Si la prestación es urgente, no se puede alegar objeción de conciencia. O sea que en todas las prestaciones que son urgentes, que hay una urgencia, no puede haber objeción de conciencia. ¿Sí? Estos son los límites que tiene la objeción de conciencia. Uh-huh. Y después lo otro es que de ninguna manera se pueden imponer requisitos adicionales, como por ejemplo la autorización judicial, un comité de ética, que son cosas que escuchamos en los medios que aparecen muy muy habitualmente, ¿no? Una última cosa, uh-huh, vos contabas que esto fue en el Hospital Santoyani, que es un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de que nos vayamos, ¿quién lo organizó? El área de humanidades del Hospital Santoyani. ¿Y quiénes fueron, digamos, qué fueron los trabajadores del hospital? Del hospital, sí. Y por lo que vos notaste, del hospital y de otros hospitales, por ¿pudiste lo que darte cuenta si es gente que dudaba, si gente que ya estaba convencida de que está a favor del aborto no punible? No del todo, porque tuvimos un momento bastante corto de charla, porque la verdad que Agustina era para dejarla seguir hablando y que hablara mucho tiempo más. Lo que sí estoy segura es que si fueron personas que estaban convencidas de que tienen que garantizar el aborto no punible, lo que sí adquirieron fueron herramientas para poder explicar y para poder defender la garantía de la práctica. Y en este punto la verdad es que no importa si todos estábamos convencidos. Me parece que es muy importante. Hay algo que con esto sí cierro, que me parece súper importante, y es que ese profesional que objeta conciencia que para determinada práctica, lo que sí no puede objetar es dar información. Los profesionales de la salud, todos, sean objetores de conciencia o no, se consideren objetores de conciencia o no, tienen la obligación de dar información, y dar información no significa dar información cuando la persona pregunta, dar información sin que la persona la pida. Yo te objeto con plena conciencia que sigamos hablando, porque se llegó al final de este programa y nos tenemos que despedir. Hasta la próxima. La objeción de conciencia, Tevele, nace para garantizar que las personas, las minorías que defienden ideas que son ideas de las minorías, por ejemplo, puedan seguir defendiéndolas. O sea que no vale. Por ella este sigue. Caso. Hace una cosa, que ella vaya por un canal y siga hablando y yo voy por el otro canal. Y me voy despidiendo y voy cerrando. Cerramos, nos vamos. Bueno, nos vamos directamente los dos en estéreo. Chao.